rumbos, vámonos a Hipergomas. Buenas ruedas encontrarás. Vamos, vamos, vámonos a Hipergomas. Un precio bueno te hará. Hipergoma, el mayor hipermercado de neumáticos usados de Sevilla. Descuentos de hasta el 50%. Garantía total.